Estoy muy contento de estar aquí en Calama. Una canción, Leonardo Sabio, para todos los románticos. Hoy la vi. Por casualidad, esta vulgar me miró al pasar. Yo le sonreí y le quiso hablar. Me pidió pena que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar su pelo, cómo olvidar su aroma. Ya una vez en mis labios, el sabor de su boca, para ti la que pasé, un libro en la mano, me traerá su nombre, como en aquel verano. La playa, ni aquel viejo café, ni aquel pasar herido, sentí Dios en tus manos, ni tu voz ni tus pasos, que alejaron de mí, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer. Gracias, Calama. Gracias.